Señoras y señores diputados y senadores, señorías, comparezco hoy yo me siento mujer. Muchas gracias, muchas gracias. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ay, Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol Auzoa. Asteazkenero gabeko hamar tarditan. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Bien halladas, bienvenidos. Alolo, pues estamos medio dormidos. Será por inactividad, ¿no? Ay. Un poquito más de inactividad que lo normal. Será. Nos toca comenzar. Oh, que será. Están encontrando nuestros restos, como Cervantes. Pero nos ponemos a la altura, vamos. Como mucho ponemos la bota, pero mi bote. Como siempre soy yo el que pide disculpas, esta vez os voy a pedir que seáis vosotros quien pidáis disculpas a nuestra insigne audiencia por estas faltas injustificadas. Disculpa es una palabra suave, no vaya a ser que nos pete la emisora, no provoque. Penitencia es lo que deberíamos hacer por haber faltado 2 semanas consecutivas a la cita, pero nos han impedido, pues bueno, causas ajenas a la dirección del programa, nos han impedido acudir a nuestra cita semanal. Suponemos que lo habréis pasado mal, nosotros también. ¿Qué has tenido que hacer, pues? ¿Reggaetón? ¿Tocadas? Me han dicho que eres un famoso cantante de reggaetón. Sí, es cierto. Aunque lo nuestro es cumbia, salsa y cha-cha-cha. Ya sabes que mengua la inteligencia, ¿no? El que escucha mucho reggaetón y canta mucho reggaetón tiene menos coeficiente intelectual que es que escucha, por ejemplo, a Alfari. Ay, por no hablar de las horribles consecuencias psicosomáticas que produce escuchar este programa. Un programa perpetrado por 3 seres ignominiosos que no han visto ni medio partido del Mundial de Fútbol. Además es cierto, con los futboleros que era yo. A los mandos de esta calamitosa nave, manteniendo la flote contra viento y marea, está el insigne el Illuminati, su serenísima majestad, el gran visir de la herrería, el sultán de la guardia. A mi lado tengo al doctor emérito por la cátedra de Dementología de la Universidad de Quintanilla del Sordete, entre otras muy remarcables títulos honoris causa, el insigne ayudante del doctor Mengele, el profesor, uno de los jugadores, por cierto, del proceso de Nuremberg, uno de los pocos que queda, el profesor Mengele L. ¡Cotelecicuta! ¡No tenéis pagado! ¡Para todos! Y este que les rebuzna, el prófugo desertor conocido como tipo de incógnito. ¿Qué? El nivel cultural muy bajo en este país para entender lo que nos ha dicho el ínquito profesor. Por eso los guionistas de este programa los contratamos en China. Que además de dar pues, un toque cosmopolita al programa, nos sale apañadísimo. Hoy tenemos que decir que hay villera en la dependencia inferior. Por lo tanto, quizás haya unas pequeñas ausencias o lagunas o vacíos que vosotros rellenaréis con vuestros exabruptos. Duda pistas a las autoridades con respecto a cuando se reúne aquí la panda de delincuentes estas. Y ya verás tú qué alegría. Es bien, pues con muchísimo amor para vosotros. Vamos a poner un candado en nuestras bocas. ¿O no? ¿O no solo todavía? Bueno, pues... Diego, ¿ahora bien te meta o no? Podríamos abrir boca con una cancioncita, Sultán, si tienes ahí a mano algo. Tengo. Pero la dirección me prohibía dar el título, así que dalo tú. A ver, ¿qué es? ¿Es italiano antiguo? ¿Italiano antiguo? ¿Cuál es el título? Bro? Yo tampoco. Esto es ese cursillo. Música sacra. Rondelle. Rondelle. ¿De champán? Quizás el de más ínfima categoría. Ce n'è un'altra di Lurid che ci va di fare, se non vi piace, a noi ci piace, vogliamo divertirci. You see it comes, you better watch your steps. Going to break your heart in two, that's true. It's not hard to realize, just look into her forest colored eyes. She builds you up just to put you down. What a clown, and everybody knows the power tower. The things she does to please, she's a pumper. She's just a little tease, she's a pumper. And see the way she walks, and the way she talks. You're written in a book, you're number 47, never look. She's going to smile just to make you frown. What a clown! Little boy, you're from the street. Before your starts, you're already beat. She's going to play your power fool. That's true, and everybody knows the thing she does to please. Everybody knows. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. ¿Tú sabes lo que son durante 20 años que lleva el barrio Pinte cagando en los pozos? ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Estoy haciendo a régimen, ha perdido 12 kilos porque bebo mucha Coca-Cola Light. Me llama del barrio. ¡Y la Light! Claro, me dice el chico de la Light. Porque me estoy quedando, vamos. Yo me bebí en mi casa 5 botellas de Wilabe. Pim pam, toma la dedo. Pim pam, toma la dedo. Pim pam, toma la dedo. Pim pam, toma la dedo. ¡Tú eres un porrero! ¡Que te gusta mucho el porro! ¡Pero oyes! ¡Si este barrio tiene hasta artistas! ¡Barrio! Barrio. Barrio. Tornasol, Radio Submarina Libre. Vamos aquí hablando de bailas. Ah, vale. Yo no sé bailar lento, pero bueno. No, es que no habéis bailado nunca vosotras. No, yo nada. Nosotros toda la vida así, así. De la mano izquierda se cogía así, para barapapa, para barapapa. Para la receta de hoy cogemos la cebolleta y la arrimemos un poco, ¿no? Y luego nosotros solíamos ir a bailar. Sí. Como las chicas no arrimaban todas, se quedaban así con el... No sabes, que corra el aire, que corra el aire. Y entonces solíamos llevar un plátano aquí a este lado. Sí. Y con este plátano pegábamos aquí un poquito a la pierna. Y entonces... Se iban para el otro lado. Para el otro. Que cuando todavía no sabíais a dónde cargábamos los tíos. Siempre para la izquierda. Y allí al cuchillo. Bueno, y no. Ana, mira cómo se lo pasan, qué bien. Bueno, y no. Vamos a lo que. Me encantan estas historias. A lo que estamos, que si no se me van a quedar los garbanzos duros. Cada día te levantas pensando en lo mismo, ¿eh? Recuerda, Radio Kamikaze, querida. Que recuerda, querido Radio Masoquista, que estás escuchando Barrio Tornasol. Un programa más castrista, chavista y proetarra que dos docenas de Pablo Iglesias y seis Sabino Cuadras juntos. ¡No me sea friki! ¡No me sea friki! ¡Extremista radical! Ay. El salón de Felipe VI es de color neutro. ¿Eh? ¿Tono piedra? ¿Cómo? Baño funcionales, tipo turco, pero muy práctico. Y una biblioteca con libros huecos, pero acabados en cáscara de huevo lacada. No se libra el regente de las de las últimas tendencias, esas uniformes tendencias horteriles de tipo ikeístico, ¿no? Eso del color neutro. Pared gris, ¿no? Pared gris. Y el retratito de la abuela doña Merceditas en su silla de ruedas marca Peugeot, que fue la primera que le rindió armas, por supuesto, antes de salir a la balconada. Se echaban falta unos chiquititos. Ay, la cantidad de gilipolleces que hemos tenido que escuchar a cuenta de la sucesión real de esta infamia que nos han hecho tragar. Y que han hecho, bueno, que han perpetrado rápidamente y por la puerta de atrás, ¿no? Hasta el amigo Posada ha declarado hoy mismo que el tema del aforamiento del rey les ha quedado, y leo textualmente, un poco chapuza. Tenemos una buena batería. El marrón que tiene el hombre. No sé yo si... Sí. Que le ponga los tanques delante, porque ya eso... No. Este hombre... No, Sarkozy, aquí no se libra nadie. Fíjate la democracia. Va subiendo puntos. Pues sí, como bien dice el hermano feo de Romay, ha sido una auténtica chapuza esto que han perpetrado para garantizarle la absoluta impunidad al negociante borbónico, al saliente. Te extraña que luego España pierda el Mundial. Ah, pierden hasta el Oremus. Como decía, hemos tenido que escuchar, soportar una serie de chorradas tan impresionantes que hemos hecho una pequeña recopilación de varias chorradas al respecto. Pero bueno, vamos a dejar que los estómagos reposen antes de escucharlas. Bueno, no sé si pedir una música ahora relajante, una cosa como... ¡Oye, Coqui! Pedirle al sultán que nos pondría una música, ¿cómo decir? Como de los mares del sur. Una cosa así. Porque sí, hemos descubierto esta semana que aún existen pequeños remansos de paz. Lugares a los que nos gustaría irnos a vivir o a morir, vaya. Pero sin duda lugares a los que nos gustaría... Lugares que nos gustaría visitar. Lugares que no creíamos que fueran posibles, pero que aún existen en este horrible mundo globalizado del siglo XXI. ¿Sabéis? Está muy onírico. Yo creo que sí. Le dio a Dalí antes de salir, que te servían los diarios de Dalí, tres tomos. Sí. Bueno, sí. La verdad es que sí, he estado por Cadaqués. Pero esa es otra historia. Lo que quería contaros, entrañables compañeros, es que aún quedan lugares absolutamente inhóspitos que no ha pisado el hombre blanco y la mujer blanca tampoco, supongo. Uno de esos lugares, por ignotos, por escondidos y sobre todo porque no tienen pista de aterrizaje, es una gran ventaja en pleno siglo XXI, se han mantenido virginales, completamente, ¿cómo decirlo?, directamente en el paleolítico. Es el caso de la isla North Sentinel, que está en India. existe. Vamos a hallarla en la imaginación. Esta isla del mar de Andamán, al este del Golfo de Bengala, en el Océano, no, el Océano Índico. Hay tigres. Para el que no lo sepa, yo tampoco lo sabía, no es inaccesible por su lejanía, no. De hecho, está a pocas millas de una isla más grande, en el archipiélago de Andamán. Lo que hace que esta isla esté aislada del resto del planeta es una razón muchísimo más singular. Sus habitantes son fieros aborígenes que hasta el día de hoy no han permitido que nadie desembarque en sus costas. Lo habéis oído bien, habéis oído bien. Fieros aborígenes que impiden que ningún extranjero colonice su pequeño islote. Cualquier intento de hacerlo ha concluido con una lluvia de flechas y una ferocidad extrema. En realidad no se sabe gran cosa de estos aborígenes, ni cuántos son, ni a qué grupo étnico pueden pertenecer, ni cuál es su lengua o su cultura. Viven prácticamente en el Paleolítico, como os hemos dicho. La isla tiene 72 kilómetros cuadrados. Está cubierta de jungla y rodeada de un arrecife que hace imposible acercarse a la costa durante 10 meses al año. Un intento de desembarco por parte de unos antropólogos que estaban filmando un documental en 1974 acabó con el director herido por una flecha y el grupo en desbandada. ¿Cómo nos hubiera gustado que estos aborígenes se hubieran encontrado con el equipo, por ejemplo, de las Brujas de Zugarramurti? ¡Hostia, que se ha casado la de la iglesia por la iglesia! Claro, tiene que hacerlo el apellido. Lo que no sabemos es con quién se ha casado, ¿no? Si con su, con su novia, la tal Carolina, la no Carolina sé qué, Bam Bam. O con Carlos Areces. ¿Con quién se ha casado? Con salir de la tarta con un tío con un... como la película, la primera que hizo, la de Acción Mutante, ahí disparando a todo el mundo. No, era stripper, salió un tío. Era Areces, igual era Areces. ¿No? Porque el malogrado John Gabella, que era el actor que energía de la tarta en aquella película, ya pasó a mejor vida. Recordado actor castistarra. En fin. Pues nada, como os decíamos, la isla de North Sentinel va a ser probablemente uno de los destinos turísticos menos recomendados en las guías los próximos decenios, con lo que a lo mejor podría ser interesante que fuéramos intentando, ¿no?, mantener algún tipo de, no sé, de intercambio de valores con estos aborígenes, a ver si nos dejan montar un chiringo ahí. Yo creo que acabaremos ahí, sí, no por voluntad propia, sino por... En fin, por un pequeño empujoncito de nuestra audiencia. Pues vaya, desde aquí un recuerdo sentido para esos maravillosos aborígenes, nuestro homenaje a esos aborígenes que ahí en los mares del Océano Índico, en el Golfo de Bengala, siguen manteniéndose firmes contra la puñetera modernidad. Locuras y tropeles en los montes que acompañan a los teros asustados. Bailaremos hasta que la vela lo arda en el rancho de la Irene Maldonado. En esa isla tan apetecible para acudir, no se sabe bien por dónde, si por tierra, por mar o aire, pero aprenderemos el idioma y nos tratarán como a reyes. Pues aquí tengo, porque hemos hecho contacto con un miembro de allí, una chimpancé llamada Pepe. Entonces, creo que más tarde que pronto andaremos por aquellos lugares. En el año 61, Leo Ferré, ¿os suena, no? Leo Ferrer, cantante, pues estaba de gira por ahí y a la vez compartía gira en una misma velada con una compañía que se llamaba Marquis Family, que era una troupe de chimpancés. Entre ellos había una pequeña primate, la Pepe, de la que el dueño quería desprenderse. Ferrer y su mujer Madeleine, la compañera que ha sabido, como casi siempre, modelar e impulsar la carrera profesional del gran astro, pues se hicieron cargo de aquel pequeño chimpancé, muy simpático de momento, para completar un poquito la fauna de perros, caballos, vacas, gatos, ovejas y un cerdito llamado Baba. A este bestiario se une la Pepe. El nuevo miembro se traslada a residencia que tenía en la Bretaña, una isla que había comprado, porque el comunismo llega hasta donde llega la primera cuenta corriente, casi, unos cuantos ceros. Pues bueno, se piraron para allá. El chimpancé, pocas semanas, se convierte en la reina de la casa y objeto de atención preferente de la pareja, que la adopta como una hija. De nada le sirvieron las advertencias del dueño del circo, el propietario, recomendándole que no le daría bananas, que le daría más bien una hierba un poco tranquilizadora a este pequeño animal, porque ya venía un poquito de los genes trastocados. Pepe le monta en su propia habitación como un miembro más de la familia. Realiza cada día su desayuno en la cocina. Conduce el coche apoyado en las piernas de Ferré y antes de ir a dormir y ponerse su pijama, se toma religiosamente su tisana balsámica, que por lo visto, y que vamos a ver posteriormente, no sirvió para mucho. Uno de los perros de la casa le amputó una pierna. Las travesuras de bebé se suceden cada día. Una pareja de admiradores del cantante acude de visita con su bebé a la residencia. La chimpancé, en un descuidito, secuestra al pequeño y se encarama a los tejados con la criatura, emulando a Donkey Kong. La aventura acabó con final feliz porque solo hubieron dos bomberos muertos. Parte de esta historia y de estos amores que acaban matando y el triángulo afectivo entre Ferré, su compañera, y la chimpancé han salido a la luz pública con motivo de las memorias de Annie Butor, entonces adolescente a la que Ferré le echó buen ojo y le dedicó una canción llamada Jolly Momme. ¿Qué es Momme? ¿Momme? ¿Qué es Momme? ¿Un museo de Nueva York? ¿El Momme? Le ha escrito unas memorias pues que ha levantado ampollitas. Ferrer se nos revela en su cara un poquito en las memorias, le pone la cara más sombría y caprichosa, empujando a la tragedia que estallará la noche del 7 de abril del 68. Madeleine, su compañera, con la ayuda de un cazador, acaba con la vida de Pepe y otros animales de la residencia. No quedó, vamos, ni el conserje. La vela trágica que la prensa más sensacionalista tachará de masacre y otros epítetos había tenido sus antecedentes. El chimpancé, o la chimpancé, que acaba de cumplir 8 añitos, sufre una grave infección en una pierna por culpa de una caída en herida que ha acabado gangrenada. Madeleine, abandonada por Ferré, espera en vano durante varios días el regreso del cantante a la residencia. Alcohol y soledad se suman en esta decisión letal. Venganza, ajuste de cuentas o expiación. Los grandes creadores son a menudo los destructores más crueles de sus seres más próximos y Madeleine no ha podido salvarse de la profecía no escrita. Después de la tragedia seguirá la ruptura sentimental. Ferré encuentra una nueva compañera sentimental y se exilia a la Toscana. A principios del 69 vuelve a los escenarios. La Sala Bovino de París es el lugar del reencuentro con su público. La velada le sirve para presentar las canciones de su nuevo álbum, entre ellas Pepe, una composición dedicada a la chimpancé muerta. Ferré invoca amorosamente esa muerte con la que cada día nos acostamos. La chimpancé Pepe ha entrado en el parnaso lírico del cantante junto a los nombres de Baudelaire, que este también tenía peligro, y Rimbaud, que hasta le cortaron una pierna. Y, también podríamos acabó ver. También por ahí, por alguna isla paradisíaca. Por North Sentinel. Sí, haciendo el tráfico de marfil por ahí, por alguna isla de África, el Rimbaud también. Digo yo que en ese obituario también se podía incluir pues, a la monachita y a King Kong. A Dino Shop. Tú y Rintintinos del Vals. En fin, pues nada, como no tenía para ir a la playa y además la contaminación fecal es lo más común en nuestras queridísimas playas, porque en vez de aletas ya llevamos escobillas, por si acaso, pues... ¿Qué tenemos? ¿Algo más? Pues bueno, pues una noticia de alcance, una noticia que nos deja absolutamente perplejos. Atención, ¿quién...? Supongo que se estará... ¡Aló! Estará esbozando en su tumba con lo que le quede de labios una sonrisa y con lo que le quede de dientes una sonrisa maravillosa. El autor de esta canción, cuando escuche esta noticia, ahora lo vais a entender. El Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, en Huesca, ha divulgado un bando para que los vecinos que vean a supuestos ladrones por el pueblo avisen al consistorio desde donde sonará por los altavoces el tema Mi carro, de Manolo Escobar, como aviso a toda la población. Por la presente se informa que debido a la ola de robos que últimamente se están dando en nuestra localidad, cuando por parte de los vecinos se detecte la presencia de personas sospechosas en el pueblo que pudieran cometer este tipo de delitos, deberán ponerlo en conocimiento de este ayuntamiento con el fin de alertar al resto de la población, dice el bando firmado por el alcalde Carlos Til Vescos, como no, del Partido Policial. ¡Hey! Pobrecitos ladrones, y es que la profesión de ladrón cada vez es más complicada. Los ladrones tienen que hacer, además de vigilar con un ojo a la policía y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el otro ojo tienen que vigilar las nuevas tecnologías. El nuevo enemigo para todos los honrados cambiadores de reubicadores, no podríamos decir, de material diverso. Y es que leemos otra noticia que nos deja absolutamente perplejos también. Le arrestan al dejar abierto su Facebook en la casa que robó. Un aplauso para este hombre, un aplauso. Un aplauso sentido para el menda en cuestión. que en Barcelona, pues bueno, pues ha sido detenido por esta razón. Leemos la noticia. De existir el decálogo del buen ladrón, seguro que una de las primeras reglas sería no dejes pistas de tu identidad en los lugares en los que entres a robar. Pues bien, el bueno de Nicolás se saltó esa regla. Y es que este ladrón de 26 años ha sido detenido porque dejó su cuenta de Facebook abierta en el ordenador de la casa en la que entró a robar en Minnesota. O sea, que no es en Barcelona. Menos mal. También dejó sus vaqueros mojados y su cinturón en el suelo junto al vecino. No hay profesionalidad. No hay. En fin, James es el dueño de la casa en la que entró a robar. Cuando volvió del trabajo, vio que la puerta de la entrada estaba abierta, sus tarjetas de crédito, así como el dinero efectivo, un móvil y su reloj. Y no sonaba el carro. En fin. Efectivamente, eso es lo que sorprende. Quizás es porque era en Minnesota. Pero bueno, dale tiempo a, al alcalde de Minnesota. Wood pensó que no había nada que hacer hasta que echó un vistazo a la pantalla del ordenador. Para su sorpresa, vio una cuenta de Facebook que no era la suya. Utilizando el perfil que le mostraba la pantalla, escribió una entrada explicando que un tal Nicolás Berg había robado en su casa. Incluso dejó su número de teléfono para ver si alguien se ponía en contacto con él y así obtener más información. ¡Qué solo está este hombre! ¡Ay, en fin! ¿Y los pantalones? ¿Cómo se quitan los mojados? Sí. Porque ahora en YouTube están pasando un vídeo que a ver quién se quita más rápido el pantalón sin las manos. Yo no tengo problema. Realmente me acuesto acostado. Quiero decir, me acuesto vestido. ¿Y cómo se supone que uno se puede quitar los pantalones? Bueno, si son unos tejanos, por ejemplo, ¿cómo se supone que uno se los quita? Así, a lo mejor expeliendo ventosidades hasta que el pantalón sale despedido. En fin, la policía... Afílate los dientes, chico. La policía, que también en Minnesota parece ser que tiene un portavoz, ha declarado que nunca había visto esto antes. No se refiere al pantalón, tampoco a quitárselo sin manos, sino al tema del Facebook de tal Nicolás, del que os estábamos hablando. El fiscal del condado de Dakota, James Braxton, la policía obviamente arrestó al amigo... que se enfrenta ahora hasta 10 años de prisión y $20,000 de multa en el caso de ser declarado culpable de haber dejado los pantalones mojados en casa. Delito muy, muy penado. Que iban a ser 20.000 años de cárcel y 10 de multa, 10 euros de multa. Pues bueno, son en Minnesota. Recordamos el caso de otro, de John Warren, que se dejó no solo sino unos calcetines sudados también. Lo cual en Minnesota está mucho más penado, amigos. Creo que está en el corredor de la muerte ahora mismo. Ahí te ponen tres osos ya en la jaula contigo. Para que te hagan cosquillas. Bueno, hora de sanatorio. Bueno, un poquito de relajo. Música Feng Shui. ¿O qué diga Feng Shui? ¿No? ¿Qué música? ¿Cómo es eso? Música... ¿Cómo era aquello? Música... Mezclar las cosas ya. Música diegética. Música... Diegética, no. Era más antiguo. ¡Chulín! Tenemos, mira, así a mano, las rojas rosas para mí de los pobres del 84, ¿qué os parece? Estos también andarán por algún penal, algún presidio. Sí. En el lado lo salieron todos, quedaron los pobres dentro. ¿Quién no recuerda esos maravillosos anuncios de colutor y vocal que realizaba el cantante?

por la fiesta religiosa, pero también, claro, por la coronación de Pablo VI. ¿Pero qué estás diciendo tú? Felipe VI. ¡Vuelve, palito! Recordamos que será allí cuando se complete toda esta ceremonia, cuando podamos ver de nuevo juntos a don Juan Carlos, doña Sofía, a don Felipe y doña Noticia. ¡Ja! Doña Noticia, doña Leticia. Se levanta la sesión. Seguís soportando Barrio Tornasol, un programa con peores resultados académicos que el sobrino díscolo del nuevo rey, Froilán de todos sus muertos. Que parece ser que solo ha aprobado gimnasia, inglés también. Las mareas, las tres marías. Ay, el inglés lo tenía aprobado ya porque, como bien sabemos, con su abuela materna se comunica en la lengua de Shakespeare. Pero como bien sabemos, en la intimidad, la gran profesional saliente... Pues no controla mucho. La gran socia del club Wittenberg, pero ¿cómo es? La doña Sofi, que parece que todo el día está oyendo música clásica y con el abanico y la pamela, pues, ¿no? Ah. Una miembro del club Wittenberg, o como se llame, pues, que controlan toda la geoestrategia mundial y financiera y democrática. ¿No? ¡Oh, eso nos cuentan! ¡No, eso nos cuentan! Papá Rockefeller, que empezó a la cabeza del asunto cuando España era una incipiente democracia. Lo tenían todo controlado. ¿Alguien se imagina a Sofía de Grecia dirigiendo algo más allá de una cuestación de...? En fin, del domo... Yo te viaja mucho. A islas paradisíacas también. Con los niños, con los chimpancés, con todo el mundo se enrolla puta madre. Vas ahí la hucha y... como Dios. Le pones el culo y se cree que es una hucha. Se cree que es el aparcamiento de su suegra. Pero no, Sofía, que es para aparcar la bicicleta, coño. Eso tiene que ir entrecortado, ¿eh? Eso tiene que... ¡Pip! ¡Por Dios! Es una estación de radio, vamos, pero no una gasolinera con un putiferio, vamos, incorporado. Esta es una estación de radio con sus horas contadas. Bueno, si queréis podemos cambiar de tercio. Pues no, seguimos en lo mismo. Con los extraños argumentos del juez Piña. ¿Piñar? Piñar. ¿No será familia de...? De los que muerde. Oh, sí, yo creo que sí. ¿Será familia de Blas? Cuando te lo cuente. ¿De don Blas? Yo creo que le gana... o bueno, a Blasito ganarle, no, pero bueno. No pierde la dignidad a la altura de don Blas Piñar. Leamos arrobados y con un cierto tembleque. Carlos Cano, estudiante de medicina de 25 años, y Carmen Bajo, una parada de 56, se encuentran en busca y captura después de que el juez de Granada, Manolito Piñar... Díaz, un magistrado con amplios antecedentes de sentencias insólitas, les condenará a 3 años de prisión por un delito contra el derecho de los trabajadores. Ambos participaron en un piquete, esta palabra ya va para el código penal, informativo, que durante la huelga general de marzo del 2012 obligó a cerrar un bar, el bar Pepón. El fiscal pidió durante el juicio una sanción comillada, intimidatoria, para disuadir a aquellos que se extralimitan en el ejercicio del derecho a la huelga. La gravedad de la condena ha movilizado a la sociedad granaína en apoyo a los condenados. Apoyo, bueno, esto me lo salto, porque hay unos insignes que apoyaron esa concentración que, bueno, quizá... lo dejamos. El defensor del pueblo andaluz e incluso los propietarios del bar afectado han criticado la desproporción de la sentencia. Llueve sobre mojado, porque no es la primera vez que las decisiones del juez Manolito Piñar saltan a los medios de comunicación. El 2011, el magistrado del juzgado del penal número 1 de Granada arremetió contra la Fiscalía General del Estado por su excesivo celo ideológico a la hora de proteger a la mujer en la aplicación de la ley de violencia de género. Con motivo de su condena a una mujer a 1 año y 6 meses de prisión por denunciar a su exmarido falsamente. Piñar criticaba que el Ministerio Público defendiera a la mujer hasta el punto de que se está llegando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar más violencia. En el 2008, no, bueno, este desde que tuvo la primera bota, yo creo. El 2008 absolvió a un conductor de Granada que conducía ebrio, esto estamos de acuerdo, porque en su opinión manifestada en asistencia en los controles de tráfico se vulnera el principio de igualdad, ya que las fuerzas de inseguridad del Estado no tratan igual al conductor que bebe alcohol, que es sometido a una inquina obsesiva y persecutoria mediante obsesivos controles, que al que consume otras sustancias o drogas que ni tan siquiera es molestado. Y de ahí deducía que la vulneración de ese derecho conlleva la nulidad de la prueba de alcoholemia como soporte de una condena. Para Piñarín, los controles relegan a verdaderos estados de ruina personal a quien haya acudido a una simpática celebración y tenga la desgracia de ser pillado, mientras que multitud de drogaditos que campan por las campas y por las calles y arrabales de las ciudades puede inundar nuestras vías y nuestras vidas con la seguridad de no ser detectados. Para remates de cabeza, atribuía esta situación a que los aparatos para medir la alcoholemia eran baratos, mientras que resulta muy difícil o costoso detectar el consumo de otras sustancias. Pero cuando el Piñar se superó, fue en una sentencia dictada en 1999, se le puede dar la vuelta a los nueves, siendo entonces juez de Almuñécar, que aquí hay muchas piedras en las playas, cuidado. Llevar escobillas también y llevar escoba. Era que rebajaba la indemnización pedida por una mujer a consecuencia de un accidente de tráfico, porque la cicatriz producida, comillazos, solo se ve en situaciones íntimas y cuando la mujer viste traje de baño. Para el juez, la secuela podría ser incluso un elemento de atracción física. En la resolución, el magistrado restaba importancia a la cicatriz, ya que solo es visible con un examen detalloso. Ay, qué privilegioso estaba aquí. Y así lo dijo, detalloso y atento del muslo, algo que no es posible efectuar con asiduidad, dada la zona anatómica donde está, que las personas de sexo femenino suelen mantener bien resguardadita. Así que consideraba como leve el perjuicio para la demandante, ya que es visible únicamente en caso de encontrarse en traje de baño o cuando muestre su cuerpo en la intimidad. Y dadas las circunstancias de esos momentos, ilustraba... Tú estás de cómic, tío, pero de cómic... Tampoco se suele reparar excesivamente en detalles tan minúsculos. Lo dejamos. Ay, el tema de los controles. El tema de los controles. ¡Dróguese! Pero pagando religiosamente sus impuestos. Ay. Bueno... Tengo aquí una noticia positiva. ¿No? ¿Doña Noticia? Sí, una doña Noticia Ortiz, muy positiva. Estados Unidos autoriza comercializar los esqueletos motorizados para parapléjicos. Y es que la Agencia del Medicamento Estadounidense, FDA, por sus siglas en inglés, ha autorizado la comercialización del primer exoesqueleto, esqueleto externo, que permite andar a las personas con paraplegia. Según ha informado la citada organización, en un comunicado, ReWalk, que es así como se llama... El invento es un aparato motorizado que se coloca sobre las piernas y el torso y que posibilita a una persona con lesión de médula espinal sentarse, pararse y caminar con la ayuda de unas muletas y la asistencia de otra persona. Alrededor de 200.000 personas en Estados Unidos tienen una lesión de médula espinal, muchos de los cuales tienen paraplegia completa o parcial. Como decimos, ReWalk es un aparato de metal ajustable que se apoya en las piernas y el torso. Lleva unos motores que permiten el movimiento en las caderas, rodillas y tobillos, un sensor de inclinación y una mochila que contiene el equipo y la fuente de alimentación. ¡Ah! Y ahora llega el momento de poder decir: ¡Haraganes, vagos, impercutivos y perezosos en general del mundo! ¡Regocijaos! Se acabó el caminar. El gravoso viaje ocasional al excusado. Tienen los días contados los esfuerzos innecesarios gracias al ReWalk. Que pronto esperemos que esté a un precio más o menos asequible. 6.000 euros. Esté disponible en todas nuestras farmacias. Y para nuestras cabezas, ¿qué elemento ortopédico tenemos? Pues... No sale nada por ahí. Cuando salen días como el del lunes, una chapelita, un sombrero de paja, también viene muy bien contra las insolaciones. Hoy, sin embargo, nos podía venir bien esos graciosos pequeños paraguas que se colocan en la cabeza, ¿no? Que suelen vender estos chicos. Está llegando la temporada. Estos chicos normalmente suelen ser subsaharianos que ya por esta temporada suelen venir con todo el y con el ICE stock, con el ICE de una potencia considerable, porque como nos metemos muchas drogas y no están controladas, pues al final andamos un poquito a la altura de los malos ambientes. Pronto la chimenea de la papelera. Pronto en los controles, probablemente, después de la clásica pregunta de dónde viene usted y a dónde va, nos dirán control de sustancias que no pagan el fisco, ¿no? Ah, bueno, que va usted borracho, circule, no pasa nada. Si no tiene aparato, que es muy caro, que va a tener todo aparato. Y si no, ponemos comunicación con el Piñar y ya veréis. Ni un problemilla. A rendir un sentido homenaje a aquel gran cantante. ¿A cuál? Un poco zombie, un poco desmejorado, que se lo fue hace 5 años. ¿Se marchó? Mickey Hudson. Michael Jackson. Bueno, ya sabe que mi inglés de barriada nunca ha sido. Dave Mason, el de los Traffic, que no sé cuál invitó a este. con Mickey Hanson, año 80. Hola, toma ya. Save me. Salvémonos, hermanos. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sinfilic y Ratian. ¿Quién ha oído hablar mal del príncipe Felipe? Yo no. Lo he llevado al médico, le ha mandado sus medicinas. Hemos tenido suerte y nos ha tocado, pues, un rey prudente, formado, listo. ¡Guapo! Si quieres todo el bar, podemos terminar con el rey. ¡Por el rey! ¡Por el rey! Déjame que las beba tranquilo. Bueno, me parecía que eran copas de vino español, ¿no? Hombre, eso espero. Bueno, supongo que sí. Aunque hay que decir que en la recepción ha habido cava catalán, ¿eh? Yo creo que a don Juan Carlos le debemos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hay una cierta frivolidad porque han sido años y años de tender la mano, de recibir gente pesada. Eso es muy duro, eso lo lleva uno a sufrir. Y están negando el aforamiento que ellos mismos tienen. Si no es contrario para la igualdad, en el caso de diputados y senadores, creo que para la jefatura del Estado tampoco lo es. No tiene que ver nada. Querida Radio Zombies, Queridos Radio Tóxico Manos, sí. Estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa más corrupto que la Fiscalía del Estado y la Asociación de Alcaldes de Municipios de la Comunidad Valenciana juntos. ¿Quién se llevó el micrófono la semana pasada? Amigo. Estamos ahí investigando. Amigo, las tiendas de objetos de segunda mano han hecho mucho daño a este país. Por eso tenemos una maravillosa oferta comercial que presentaros. Una oferta exclusiva para las y los radiosufridores de Barrio Tornasol. Llega la colección de fascículos imprescindible para labrarse un futuro en los tiempos que corren. Atracar bancos es fácil si sabe cómo hacerlo. Toda la información que necesita para hacerse un hueco en esta profesión de futuro de la mano de los asesores más reputados. Conozca los entresijos de todas las modalidades de este antiguo arte tradicional. Furgones blindados, joyerías, farmacias, gasolineras. Atráquelo todo con el asesoramiento telefónico y online de nuestros profesores titulados. Con el primer fascículo, la primera pieza de la pistola por solo 3,50 €. O sea, por 53 €. Ya lo he soltado. Esto era la pequeña cuña comercial de nuestro sponsor. Y en breve os vamos a dar una información muy interesante sobre los festivales de música fuera de los circuitos alternativos que podéis visitar este verano. Maravilloso, maravilloso. Esta foto vale de Bustock. Ahí, con la chavala que hace. Un barrizal. Sí, una especie de... Sí, intentan recrear Bustock de alguna manera. O cosas peores. Y es que he sabido que el verano es sinónimo de playita, de dracita, de cervecita, de melanomitos, ¿no? Pero también de musiquita. Además, es época de apaleamiento, imbéciles que hablan en diminutivo. Así que con cuidadito, ¿eh? Vamos, con cuidadito. En Vámonos de Rutas, sabemos que os gusta ver a vuestros grupos favoritos desde muy lejos en cualquier lodazal. ¿Y a quién no? Coge papel y boli y apunta los siguientes festivales que te recomendamos. O si lo prefieres, entra de lleno en el siglo XXI e imprime esta página que he encontrado en internet, que también lo podrías hacer. ¡Vamos allá! Para empezar tenemos el Festival de Heavy Protesta de Groningen, en Países Bajos. Después de una exitosa primera edición en Ecuador y otra en Perú, el Festival de Heavy Protesta sigue su edición en los Países Bajitos y se instala en la ciudad holandesa de Groningen. Según sus organizadores, lo hacen por su respeto a la naturaleza, sus gentes amables y qué narices, por los porros. El festival reúne a los mejores cantantes heavy del mundo que tienen en común su pasión por Satán, pero con reservas y criticando los aspectos del maligno que no les gustan. Este año la AAA, Asociación del Anticristo Animalista, estará presente mostrando su rechazo al uso de cabras para los sacrificios satánicos. Proponen que a partir de ahora las ofrendas al Señor de las Tinieblas se hagan con brócoli. Entre los artistas confirmados se encuentran los excelsos Kostra y Push, autores de himnos como Viva el Mal hasta cierto punto, y las británicas Belzebubs, creadoras del éxito feminista Don't Be Afraid of Satan. Don't be afraid of me when I'm ovulation. Que en su versión en castellano se tradujo como pues menudo aso yo. Otro festival muy interesante que también os recomendamos es el Cuñao Sound 2014. Se celebra en Oslo. Los hipster, el ser hipster, no quita lo cuñao, dice aquí los organizadores. Muchos gafabastas comulgan con esta filosofía de vida sin saberlo. Y los organizadores del cuñao son conscientes de ello. Para ello han organizado un festival en el que esta subtribu urbana se sentirá como en casa, como en tu casa. Concretamente, ya que te tocará pagar a ti las cervezas, para variar. Muy interesante el escenario Nanos, en el que un coro formado por cientos de sobrinos de los asistentes demostrará a sus tíos que es falso que esa mierda que hace Björk la hace mi sobrino de 7 años. Entre los artistas que tocarán encontramos a los escandinavos, los checos y un sinfín de grupos de nombre impronunciable. Cabe destacar el ciclo You Don't Catch Me, a mí no me pillas, compuesto por una deliciosa selección de grupos amateur que para los hipster cuñaos no puedan decir de ellos que me gustó más su primer disco. Han iniciado su carrera musical publicando directamente su segundo trabajo. Gran idea. Y por último, vamos chulo. Vamos a remarcar si sí, el último festival que se va a celebrar bien cerca, bien cerquita. Este vamos a ir. Es el 8 Apellidos Vascos Fest, que se va a celebrar en Irún. En la localidad fronteriza del Chingudi, aprovechando el tirón de la película 8 Apellidos Vascos, el Ministerio de 8 Apellidos Vascos, otro era conocido como Ministerio de Cultura, organiza este festival auspiciado por la Asociación 8 Apellidos Vascos, el Comité 8 Apellidos Vascos y la Fundación Francisco Franco 8 Apellidos Vascos, que desde que cambió de nombre ha multiplicado por 10.000 el número de afiliados y de subvenciones. Grupos como Love of Ocho Apellidos Vascos, La Oreja de Ocho Apellidos Vascos y Jarabe de Ocho Apellidos Vascos conforman el amplio cartel de músicos que interpretarán la banda sonora de Ocho Apellidos Vascos. Muy recomendable la carpa Ocho Apellidos Vascos, donde se celebrará el primer concurso de muñecos de nieve que se parecen a Carmen Machi. Oye, que Franco hablaba en catalán. Han rodado una serie de La Collares y de Franco, que eran Mindundi y Franco. Solo tenía un testículo, además, fíjate. Como el de los congresos, que le falta a uno de los leones, le faltan los testículos. Por Dios, qué país. ¿Cómo estamos debajo? No me extraña. Y hablando en catalán, fíjate que Yuyu te puede dar. En una serie los dos, La Collares y él hablando en catalán. O sea que... para prevenir. El shock puede ser... ¡La melecina! ¡Pásame la melecina! El shock puede ser análogo a aquel terrible momento en el que en la serie Dallas, allá por el año 83, se vio a un señor de color hablando en euskera. Una cosa... marcó un hito, un antes y un después. Oye, que el hijo de Perurena, la Rija Sonsales, es director de cine, ¿no? Está rodando una película de... sobre, ya se me ha olvidado, no sé, sí, Diego, fíjate, no sobre piedras, que igual mejor sobre drogas, pero... Me encanta, ¿cómo? Si el hijo de Perurena es director de cambia cine... Cambia la tecnología, pero cambia. Si el hijo de director de Perurena, no sé si tirará si la película. Es director de cine, porque está dirigiendo una película, ¿qué somos nosotros, alcohólicos, porque tomamos una cerveza? Me pregunto, fúmate esta piedra si tiene huevos. Perurena, por favor. Sí, el título de la película es Fúmate esta piedra si tienes huevos. Ocho Pedrolos Vascos. Ay, por favor. En fin, estamos desbarrando. Y qué mejor que esto que para salir con una cita del padre de Dalí al gran genio de la Oxy. Gran director de cine, por cierto, el padre de Dalí también. El padre de Dalí era director de cine, aparte notario. Eso tiene un par de superochos maravillosos de unas vacaciones que tuvieron en Peñíscola, maravillosos. Cuando el niño dibujaba muy bien a los 13 años, que mandaba crismas, historietas a todo el mundo. Aquí hay una reproducción, un facsímil precioso de un dibujo que está fumando un caliqueño y sopla y no se enciende porque lo está intentando encender con la bombilla. El segundo dibujo que hizo en su vida a los 13 años. Le dijo papaito: niño, mira, que si te caes abajo, te voy a pegar. Una frase que queda ahí para, ¿no? Queda ahí para la posteridad de las frases. De las frases maravillosas que las madres y los padres dicen. El artista siempre tiene que luchar contra lo establecido y lo primero es la familia. Y contra eso hay que ir a saco. Ay, qué frases más bonitas. Esas frases que nos dicen nuestros progenitores en nuestra infancia. Niño, no te metas el dedo en la nariz que te despeinas. Y etcétera, etcétera. Hostia, se me ha pegado aquí con las gominolas. Ay, ya, sí. ¡Jodos serios! Ay, ay, ¿para cuándo un ordenador? ¿Para cuándo un ordenador? ¡Todo corneta! ¡Todo corneta! ¿Todo corneta? Más allá de las dinastías históricas, los opinadores han citado al mítico Rey Midas, aquel que todo lo que tocaba se convertía en oro, o el mismísimo Jesucristo Superstar, Rey de Reyes. La figura del monarca también es una parábola recurrente asociada a la trayectoria o por extensión a la conducta conductista de personas determinadas. El rey del mambo, este quiere era Pez Prado, ¿no? El rey del rock, el rey del pollo frito, 8 puntos suspensivos. Ni inventarlo. Sin olvidar al rey del ajedrez, Manolito Pombar. Casi acabó, depresivo perdido. El primer deportista imperial que tuvo este país fue Manolito Pombar. Pero antes no incluso pudo. Que Bobby Fischer o qué. Antes, sí. Pero no pudo con la presión, porque a los 10 años este estaba peor que Marisol. La reina madre de las abejas, el rey de la selva, o los reyes magos de Oriente. Juan Luis Müller. Johnny B. Murray, por supuesto, que murió dando la talla. Murió mucho antes que su mona. Que su mona. En el ámbito familiar, el más pequeño del clan, que soy yo, acostumbraba a ser el rey de la casita. Y en los pequeños comercios se habituó a tratar a los clientes. Eso en Donosti no creo que sea. Con la máxima deferencia. ¿Quién le pondremos hoy, rey mío? Hola, cariño. Hola, cariño. Oh, esto está muy gorda. ¿Dónde viene? Vaya a ser ultramarino. Cuando una persona tiene tics despóticos, a menudo se le comparaba con el rey Faruk, el monarca egipcio que después de ser destronado por el general Nogi en el 52, desde su exilio dorado de Mónaco, profetizó que pronto en el mundo solo quedarían los cuatro reyes de la baraja. ¡Y el rey de España! Eso se lo cree, por el de Inglaterra. Los reyes también acostumbran a ser los protagonistas de obras literarias y cuentos populares. Me he leído todos. Soy un sabiondillo. El rey sabio, el rey Lear, el rey desnudo, el rey Arturito, el rey de los ladrones, Bávar, el rey de los elefantes, la leyenda del rey mono, si queda alguno, el rey prudente, que no hay ninguno, el rey rana, el rey cuervo, los tres hijos del rey, el rey, el jardinero, el hijo putativo y Felipino Pablo VI, que nos invades. Muchas rondallas incorporan la figura de un rey. Una de las más conocidas y adaptadas es el rey Pepet. Con este estamos ya un poquito más de acuerdo. En el 54, mallorquín Pere Capela escribió una versión teatralizada, una metáfora sobre el retorno de la soberanía al Peple, simbolizando que se está durmiendo. Qué mala por ahí. Simbolizado en un pastor que de pequeño es abandonado y criado por unos carboneros con el paso del tiempo. Después de una vida idílica en contacto con los payeses, los animales y la naturaleza, Pepet se convierte en rey y se instala en la corte, donde se da cuenta de que ha perdido la libertad y se opone a la guerra, a las injusticias del poder absoluto y a los intereses egoístas, se me va a caer la gafa, de los miembros de la corte. Es un rey del cup. Otra versión de la escritura de esta una escritora, Alba García, titula 38 reyes y un súbdito. Presenta un país compuesto por un único súbdito, Pepet, y 152 personas de sangre real, 38 monarcas, las respectivas esposas y sus hijos e hijas. Y cansado de soportar las insolencias de la realeza, Pepet abandona el país y todos los miembros de las familias reales se ven obligados a trabajar, ordeñar vacas, sembrar, lavar ropa, cazar, cagar. Pero, en fin. Y sin la ayuda de un walk de estos atópico, sin ayuda de una maquinaria de una ortopédica, sin rework. Increíble. Finalmente, pasados unos años, Pepet vuelve a casa y es nombrado rey de aldea. Bueno, en cualquier caso, y antes de cantar el rey, aquel corrido maravilloso, podemos decir que, bueno, al menos tenemos la seguridad absoluta, lo volvemos a recalcarlo, de que el rey saliente sin duda morirá al pie del cañón, morirá probablemente en la cama durmiendo, llevando a cabo sus tareas. Una obra social. Sus tareas. Una obra social más. Sus tareas de rey. Que lo hemos marginado. No tenemos vergüenza. En fin, creo que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de la recta final de estos últimos minutos antes de despedirnos. Abrimos y cerramos cuando podemos o cuando queremos. Ay. Pues yo quería despediros con una carta de una profesora de física a sus alumnos tras comprobar que los resultados académicos de todo un curso pues no habían sido los esperados, pero no nos va a dar tiempo, me temo, a leeros esta sentida carta de esta mujer que prácticamente ha entrado en una crisis nerviosa al ver los resultados, al tener que corregir los exámenes. Cirílico, así. Pobre mujer, dejaremos para la semana que viene la carta sentida de esta pobre mujer al borde del suicidio. Ay, en fin. Bueno, pues con física y un poco de química, no pasa nada, una botellita de White Lab que llevamos 4, no como el del anuncio anterior, que inevitablemente el récord va a ser difícil, de las 5 botellas. ¿5 botellas? Pero, si el hijo de Perurena dirige una película y es director de cine, ¿qué somos nosotros después de consumir esta cantidad ingente de cebada, lúpulo y agua? Me estoy poniendo el guerrico. Voy a cortar troncos aquí, que el pelo tiene muy poco sol últimamente. Me voy a talar un árbol. Bueno, entonces el título de esta película, ¿cuál era? Aquí te traigo la piedra del mechero. Podría ser parafraseando al padre del artista, podría ser. ¡Funciona! Ya os contaremos. El siguiente programa, no habrá desperdicio. Sabremos hasta el de la claqueta, el nombre de la claqueta. El padre también creo que, como esta profesora de física, tiene un ataque de nervios importante. Ay, pues juramentándonos una vez más para no volver a faltar a nuestra cita semanal en lo que nos quede de curso, que vaya usted a saber lo que será, poco, en cualquier caso, pues les emplazamos a escucharnos. Hombre, pa' cursos, ya, bueno, estamos... Hombre, alguno de reciclaje yo creo que casi es pertinente. Bueno, nos ponemos la cabeza ortopédica. Muy bien. Pillamos el alerón. Perfecto. Hinchamos el vientre. Llenamos de gasolina el depósito. ¡Y despegamos! La semana que viene probablemente aterricemos por aquí. De manera forzosa, seguramente. De manera un tanto bruta. Venga, Agur. Agur. Agur. Y al final va a haber gente que te va a distribuir una fotografía aérea que ha salido, en la cual parece que hay tres personas ahí. Es que no hay mucha gente, es que o sea, no vamos a ser objetivos. No hay mucha gente. A lo mejor tiene que ver también que España perdió ayer. El aforamiento de su majestad, el rey don Juan Carlos, no es en su beneficio. No. Es en beneficio de la dignidad de nuestro país. No me haga más rey, hombre. De las pocas cosas de las que me siento avergonzado de ser ciudadano de este país es pues, tener una institución como la monarquía, ¿no? ¿No? Este individuo, además de feísimo, es que es un grosero y un maleducado. ¿Y tú? ¿Pero qué está usted diciendo, coño? ¿Que está usted hablando de un régimen milenario, estúpido? ¡Ay! Es más majo. En ese limbo jurídico, en ese limbo político, fuera del paraguas protector de esas agencias internacionales, de esa comunidad de inteligencia, sería efectivamente pasto, pues de, no quiero pronunciarme, pero en fin, de por supuesto del terrorismo, del crimen organizado. Puede hacer una película de terror. De las playas no hubo que lamentar en general ningún incidente, solo hubo una persona fallecida. ¡Menos mal! El líder de Pokémon, de Podemos, el líder de Pokémon... Pablo Iglesias, que luego me enteré que lo dijo que lo de ETA se podía buscar algo también de forma política. Pues sí, tenía una cierta explicación política. Política, pues eso mismo dijo Chávez, que las FARC, los terroristas de las FARC, guerrilleros de las FARC, no eran terroristas, sino que era un conflicto armado. No sabemos si en alguna ocasión Adolfo Hitler dijo que los crematorios tenían alguna explicación de naturaleza política. ¡Toma que estás ya! Pero oyes, si este barrio tiene hasta artistas... Barrio. Barrio. Tornasol. Barrio. Barrio. Tornasol. Tornasol. Barrio. Tornasol. Radio Submarina Libre. Mientras se intentan retirar los escombros sin que se produzca un nuevo derrumbe. De momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran los miembros de esta misma familia. Cuando coge el derrumbe desprevenidos a estos vecinos. ¿Qué está pasando aquí? En la que nos encontramos será precisamente el... Y será precisamente... ¡Uy, uy, uy, uy! Contra un puesto y un poste y ha caído desplomado. Ha chocado contra el poste. Y, No te pares, hija. Ha chocado contra el poste. No, otra vez no. Sin cofinanciación con el Fondo Social Europeo. Y por otro lado también se flexibilizará el calendario de aplicación de la ley. Que nano no bucalizo. De infantil, primaria y educación real básica. ¡Urgencias! ¡Urgencias! No ha pasado por aquí porque... disculpen. No ha pasado por aquí porque... Dad a arrancarlo, por Dios. La cuestión es que... O sigues hasta el final o no empezamos. El ministro ha dicho que se trata de una... injusta. Ya está, y esa es la noticia. Diu que té tres cosas, tres moments importants. Aquí estoy. Té tres moments importants. ¿Qué te pasa? Pero más allá de todo esto, el... Bueno, un whisky a dormir. I per tant, en la lluny, en el, contra més lluny estigui... Me parece que lo dice en catalán, pero se lo entiende divinamente. La asociación de... Trastornos graves del cerebro. Barrio. Tornasol. Barrio. Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ray, Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar. Trova una buena razón, qualcosa da fare per dirmi di no. Fuori c'è un